Zion baby, Alenox, Farruko, los menores. No quiere saber de amor. Solo busca placer, calor y sudor. No quiere saber de amor. Ella busca placer, calor y sudor. No quiere saber de nadie que la quiere ya joder. Ella solo quiere un hombre que le dé. Competencia por la orillita.